Hola chicos de la radio virtual, bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestra invitada de hoy es Daniela Cook, es la maestra de quinto grado. El motivo de la entrevista es el libro titulado Cuando despierta la imaginación. Procedamos. Buenos días, Dani, ¿cómo andás? Te queríamos agradecer por presentarte en nuestra radio. Hola chicos, me encanta estar con ustedes, me emociona, me encanta verlos trabajar así contentos. Decinos, Dani, ¿en qué te inspiraste para ser maestra? Me inspiré en mi mamá, que también fue maestra y desde chiquitita la veía con el guardapolvo blanco salir de mi casa temprano. Dani, si no fueses maestra, ¿qué te hubiese gustado ser? En realidad yo empecé a estudiar arquitectura, pero las cosas de la vida me llevaron a cambiar de carrera porque conocí al quien hoy es mi esposo y como él es militar, mi suegra, que también era esposa de militar, conversando conmigo me aconsejó que como íbamos a vivir 2 o 3 años en cada lugar, ella ya había pasado por esa experiencia y siendo docente, a donde iba, la provincia que fuera, conseguía trabajo. En cambio, con otras profesiones es un poco más complicado. Y la verdad que acertó porque me encantó la experiencia, me gusta y tuvo razón porque a cada lugar al que voy, siempre, siempre consigo trabajo. ¿Cómo se te ocurrió la idea del libro? Miren, creo que se los dije a ustedes, ¿sí? En realidad la idea del libro surgió porque los quintos grados del año pasado, que eran ustedes, no tenían un comportamiento así como ideal, ¿sí? No sé si se acuerdan, no sé si ya habrán madurado, por ahí ya maduraron y este año me imagino que se portan espectacularmente bien. Pero el año pasado costaba mucho, ¿sí? Costaba mucho que hagan silencio, costaba mucho que se puedan escuchar, que se callaran. Y bueno, yo digo, ¿qué puedo hacer con esta cantidad de chicos para enseñarles que cuando somos muchos, la forma de organizarnos tiene que ver con los resultados que vamos a obtener? Y mi propósito era eso, que aprendan a escucharse, que aprendan a respetar su turno para hablar, que todos puedan aportar ideas en el momento justo y que el resto pueda aceptarlas o no, porque de eso se trata la vida también, y que podamos hacer lo que decidía la mayoría. Y creo que el resultado fue, bueno, no sé si se callaron del todo y dimos la clase perfecta algún día en el año, pero el libro quedó hermoso. Y bueno, lo del cuento, ¿lo repetirías este año? Vos sabés que cada proyecto está pensado con una función y una misión específica y para un grupo determinado. Pero los chicos de quinto grado de este año saben del libro y muchos lo conocen y muchos lo vieron porque algunos ejemplares quedaron en la biblioteca. Entonces, desde el primer día de clase me están preguntando cuándo vamos a empezar a escribir el libro. Así que creo que por obligación de no hacer diferencias y demás, no sé si saldrá el mismo material y será el mismo tipo de libro que escribimos el año pasado, pero los chicos están interesados y cuando los chicos proponen algo, está bueno que se haga porque seguramente van a trabajar con entusiasmo y va a salir algo bueno. Después les contaremos. Bueno, Dani, muchas gracias por haberte presentado a la radio y fue un gusto tenerte acá en la radio para entrevistarte. Gracias, Dani. A mí también me gustó mucho venir a la entrevista, me gustó mucho tenerlos como alumnos. El año pasado fue una experiencia linda con sus altibajos, como todos los años, pero se los extraña. Muchas gracias, ¿eh?